la producción que ha tenido en Ferrocarril Oeste en los dos partidos que estuvo fue muy buena. Obviamente que uno no va a esperar que juegue todo el año como esos dos partidos, donde tuvo una producción muy por encima de por ahí de lo que se esperaba. Pero bueno, se conoce que el tipo por lo menos sabe jugar, que tiene buena mano, y bueno, esperemos que se pueda quedar el resto de la temporada jugando para el equipo de Ronaldo Córdoba, ¿no? Que tiene muchas expectativas en este jugador. Fabi, sí. Perdona que te corte, pero tenemos 12:56, rasposamente sí. Sobre el final, nada más ni nada menos que a Gabriel Picato, el técnico de Regatas, en vivo. Ahí está, ¿cómo te va, Gaby? ¿Qué decís? Buen día. Buen día, ¿cómo estás? Bien, muy bien. ¿Trabajando? Hace un ratito terminamos. Bueno, con equipo casi completo, ¿no? Completo con la llegada de Martina y de Winker. Sí, ya estamos con el equipo prácticamente cerrado. Queda una ficha libre y bueno, estamos viendo qué decisión vamos a tomar. Pero ¿La ficha libre se deja por algo en especial o porque están viendo a ver qué posición es la que más necesitan? No, estamos a la búsqueda de un jugador joven que pueda jugar en la posición 3, pero bueno, estamos viendo las opciones y ver qué es lo que se puede contratar. Y ese jugador joven en la posición del 3, ¿va a ser un argentino o va a ser un extranjero? No, estamos buscando un jugador nacional. Nacional. Porque ustedes ya tienen que adecuar a nuestro presupuesto y que reúna las características que el equipo necesita, digamos. ¿Y cómo va a jugar según la impronta que vos le des, Regata? ¿Cómo va a tener un juego rápido? ¿Va a jugar posiciones largas? ¿Cuál es la idea de juego que tenés para la temporada? Siempre empezamos pensando en una idea, en un modelo de juego ideal, y después la realidad nos va a ir marcando qué se puede hacer y qué no, pero la idea es intentar hacer uso del ataque rápido después de un buen trabajo defensivo, y en ataque ser lo más flexible que podamos. ¿Por qué flexibilidad? Y porque la defensa cada vez de los adversarios cada vez es más agresiva, se pueden hacer pocas cosas, tienen que ser muy puntuales, y el tema del espacio es la variable junto con el tiempo más importante. Está muy bien. Bueno, ¿qué viste de los extranjeros que de por ahí de Benker viste poquito y nada, pero de Donald y de Santiago Vidal, ¿qué fue lo que viste y cómo los calificás? Bueno, hemos visto mucho de lo que han hecho en las otras ligas, y siempre tenemos que dejar abierto o hacer un paréntesis en cuanto a la adaptación que el jugador sufre cuando llega al lugar, ¿no? Hasta ahora no nos hemos encontrado con nada que no hayamos visto. Podemos hablar que personalmente son personas muy muy afables, muy muy buenas, muy abiertas a dejarse dirigir, que eso no es un detalle menor. Y dentro de las características de juego están mostrando aquellas cosas que vimos a través de video y de forma indirecta, ¿no? Por ejemplo, Sims y Santiago Vidal tienen como primera característica, intentan hacer jugar a los compañeros, hacen uso del pase, y Sims, la idea era que lo íbamos a incorporar para que en algún momento pueda pasar a desempeñar la posición de ayuda, y todavía no lo hemos probado en ese rol, pero creemos que tiene potencial como para anotar también. Y Winker llegó ayer y bueno, lo poco que vimos, un jugador atlético con buena talla, y vamos a ver ahora la parte mental, de agonística, de competencia de cada uno de los tres jugadores, que son los que eso sí tenés que evaluarlo una vez que tenés la experiencia hecha, ¿no? Está bien, estamos ya sobre el cierre del programa, y la verdad que quería preguntarte, le robo un minutito a la gente de Tarafa que viene después con el automovilismo y le pido disculpas al aire. Y te pregunto, Gaby, con este armado de equipo más la ficha que te falta en la posición del 3, ¿para qué crees que está Regatas en la Liga Nacional o cuál es el objetivo de este nuevo Regatas? Yo entiendo que... siento que hemos cerrado un equipo muy bueno, que vamos a ser competitivos. Y hoy por hoy no sé si es... no tengo claro qué posición queremos estar. A mí me parece que en estos análisis siempre uno pone objetivos que no se acercan tanto a la realidad. Tanto para... en una posición demagógica, como decir, bueno, vamos a ganar el torneo, o... la otra posición como para quitarse presión, ¿no? A mí me parece que el camino intermedio es tratar de construir el equipo día a día, de volvernos, de llegar al primer partido muy competitivos, con una idea clara, y a partir de ahí empezar la construcción. En cuanto a cohesión de equipo y modelo de juego. Y sobre esas dos cosas, creo que la realidad nos va a ir diciendo dónde va a ser nuestro lugar. Sin desconocer la historia y la impronta del club, ¿no? Seguro. Que ser competitivo y salir a dar lo mejor, ¿no? Gaby, te agradecemos mucho estos minutos, ¿eh? Ojalá que tengas una buena temporada y lo mejor, como siempre te deseamos para vos y para toda la banda. Muchísimas gracias a ustedes. Gabriel Picato, el técnico de Regatas, en los últimos minutos del programa, contándonos un poquito de la actualidad del equipo, con Noé, con Jessica, con Franco, con Santiago. Nos vamos, hasta mañana a las 12, le damos muchas gracias al Tano Tarafa por estos minutitos, mañana te lo vamos a devolver, Tanito. Un beso enorme.